Es la hora de que los libros abandonen los cajones cerrados, de dejar atrás las polvorientas estanterías. Es la hora de las historias universales. Es la hora de encontrar el libro de tu vida. Es la hora de los libros al sol. Para el programa de hoy hemos preparado un encuentro con la poesía. Traemos buenos versos, ¿no? Con esas emociones que te remueven por dentro y bueno, esto que se dice que tenemos miles de mariposas en el estómago. Y en este caso de esta tarde de hoy, pues eso es exactamente lo que traemos hoy. Ni más ni menos, mariposas en la barriga, que es el poemario, el nuevo poemario de nuestro invitado José Manuel Melguizo. Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bien. Voy a leer un poco de algo que tú mismo has escrito de ti. Perfecto. Para que la audiencia se vaya situando. Perfecto. ¿De acuerdo? Dices que comenzaste a trabajar en hostelería y bueno, que eres cocinero. Soy cocinero. Ya podría haber traído algo para merendar. Es hora. Para acompañar el cafelillo, alguna cosa de esta. Y bueno, tus padres te inculcaron respeto, dedicación, sacrificio y a ser honrado con uno mismo para poder serlo con los demás. No estudiaste porque no pudiste, porque valía de sobra, como soy el graduado escolar, y bueno, pero tu pasión por los libros y la escritura pues, te hicieron ir aprendiendo por tu cuenta, quitándole horas a la noche y al sueño. Escribes desde siempre, es el mundo donde te sumerges y te llenas de fuerza. No hay más. Y esto es una definición que me parece súper buena. Solo trabajo, constancia, humildad y mucha ilusión. ¿Algo más que añadir? No. Para mí es lo que me inculcaron desde chiquitillo y, uh-huh. y es lo que llevo siempre por delante. La verdad, siempre por delante te abre uh-huh. las puertas. Así es. Yo me quedo con eso y además yo creo que no lo tendríamos que aplicar el parche todo, esto de trabajo, constancia y humildad e ilusión. Dices que escribes desde siempre, como hemos dicho, con trabajo, constancia, humildad e ilusión. ¿Ese es el secreto para sentirse uno satisfecho consigo mismo? Para mí sí, yo creo que sí. Y te voy a explicar por qué. Yo, los que estamos aquí ya sabemos cómo era la educación antes. Yo me crié en un sitio, en un barrio marginal. Y el colegio era un sitio donde tú ibas, pero ibas, uh-huh. ya está, no aprendías. Entonces, hasta quinto yo no empecé a leer y a escribir en condiciones porque hubo un maestro, uh-huh. don Prudencio, que era un fenómeno y fue el que se encargó de... Porque veía el interés y yo me quedaba hasta final. Cuando terminaba uh-huh. las clases, yo me quedaba con él. Uh-huh. Y él fue el que me inculcó la pasión por saber escribir. Luego mis padres... lo demás, porque la lectura, mi padre me inculcó la lectura, lo primero que leía eran las novelas del oeste, uh-huh. que es lo que se estilaba antes, uh-huh. las novelas. Claro. Mi padre leía, era un devorador de libros y eso a mí me lo inculcó. Uh-huh. Esa es buena herencia. Sí. Esa es buena y buena enseñanza. Mariposa en la barriga es tu segundo poemario. Sí. El primero fue El cajón. Desastre. Marca el juego de palabras, ¿no? Sí. Y ambos lo has publicado con Aliar Ediciones. Sí. ¿Qué podemos esperar de este segundo poemario? Pues si te digo la verdad, no lo sé. Yo escribo y si te soy sincero, no tengo la necesidad de que se venda el libro. Es más que nada una satisfacción personal. Uh-huh. Porque después de tanto tiempo escribiendo, para mí y para los míos también, por supuesto. Es una alegría que puedas verlo reflejado en un libro y que no se pierda. Básicamente es lo demás. Y cuando te ves con tus dos libros publicados y el contenido de uno y el contenido de otro, ¿qué te corre por el cuerpo? Pues mira, me corre que Cajón Desastre, como bien lo dice, es una cosa que hay mezclado mucho. Hay muchas cosas ahí metidas y este un poquillo más... Este segundo libro es Mariposa en la barriga, porque yo creo, pienso, como he dicho antes, que para todo en la vida tenemos que sentir algo en la barriga que nos impulse a hacerlo, porque por uno mismo así no te tienes que sentir algo. Si no sientes nada dentro, bueno, no puedes. La señal más evidente de que estamos vivos, ¿no? Exactamente. Y luego, aparte de eso, movernos, interactuar con las personas, no sé, pasar y no te tienes que mover algo para poder sacarle color a la vida, si no. Sí, no, te tienen que mover todas las personas, exacto, la música, las películas que vemos, exacto, los libros que vemos. Exacto, es que si no, yo pienso que si tú no tienes esas sensaciones, para mí, tienes que sentir vivo. Sentirse vivo es sentir muchas cosas, no es solo... Como mínimo te estás perdiendo mucho, ¿no? Si no sientes esas cosas. Yo sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, también para ir situando, ahora voy a leer la sinopsis de Mariposa en la barriga. Hemos dicho, de tu segundo libro de poema, Mariposa en la barriga, en él lo que intento transmitir es parte de mi pasión por escribir, la necesidad de tener mariposa en la barriga para poder hacer lo que sentimos dentro, entre el corazón y el alma, cantar, bailar, escribir, querer, amar, porque sin sentir ese pellizco dentro nunca seremos capaces de sacarlo de donde se encuentra y expresarlo sin miedo para que nos llene de verdad. ¿Y es eso lo que tiene Mariposa en la barriga, mucha verdad? Sí, yo creo que sí, porque es que si no, no escribiría. No te llama para nada la atención parecerte a nadie, ni intentar emular a ningún otro autor o autora, ni nada, ¿no? No. Pero bueno, la poesía al fin y al cabo es eso, es sentimiento, ¿no? Sí, pero ya te digo que es por eso. Me gusta escribir y no... Siempre, lo que siempre he pretendido es no parecerme a nadie, no tener... ¿Cómo te explico? Que no sea... No sé cómo explicártelo. Sí, de autenticidad, ser tú mismo. Exactamente, ser yo mismo. Exacto. Y eso, exacto, la verdad, ¿no? Siempre exacto. La yo creo que es el mejor consejo que se le puede dar a cualquiera que quiera escribir, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, yo no me considero ni escritor ni poeta, eso para empezar. Bueno, mucho yo discrepo, con dos libros que tienes por ya, delante. Pero ya, pero lo que sí me siento es cocinero, que llevo toda la vida, eso sí. Pero ya otro día te traeremos como cocinero. Eso sin problema, cuando queráis. El prólogo del libro te lo ha escrito Librada Romero. Y ella utiliza ahí en el prólogo una serie de palabras para definir tu trabajo, ¿no? Como son transformación, perseverancia, sutileza, intensidad, inspiración y la libertad. Cuando tú ves esas definiciones que alguien dice sobre ti, ¿cómo te sientes? Pues me siento halagado. Para mí, y además de ella, que nos conocemos hace muchos años, hemos trabajado juntos, hemos sido compañeros, y la verdad que la aprecio un montón. Para mí, ya que digan eso de... ya, ¿qué te puedo decir? Porque yo es que ni me esperaba yo tener ni dos libros siquiera. Entonces, y que me hagan el prólogo, porque del otro no tenía. ¿Te saca los colores? Sí, sí, me hace sentirme enano, vamos. No, te debería hacer sentir un poquito grande, ¿no? Porque esto... Que el ego se venga arriba, ¿no? No, pues... No suelo tener mucho ego. No me gusta. Tampoco sirve para mucho, no, la verdad. Ya entrando un poco en profundidad dentro de lo que es el poemario, utiliza diversidad de estructuras. Tanto le metes mano a un soneto, a la que utiliza verso libre, distintos tipos de rima y de recursos literarios. ¿Qué te lleva a utilizar un tipo u otro de poesía? Pues simplemente yo cuando escribo intento plasmar lo que siento, pero hay veces que en ese sentimiento las palabras y las letras te llevan por otro camino. Tú empiezas a escribir un verso y ese verso pues, te dice, pues voy a seguir libre porque lo que quiero es ser libre. O a lo mejor no quiero extenderme mucho y lo que quiero decir lo condenso en un soneto o en un poema más corto. Simplemente. Los versos y las palabras son libres totales, vamos, al final. Exacto. Son difíciles de tomar. ¿Qué te parece si nos lees algo? Ya nos vamos ya de primera mano. Ya te digo yo que yo para leer eso y soy un negado, solo sí. Solo te puedo leer lo que quieres. Bueno, tú date cuenta, bueno, si quieres nos vamos. Si quieres nos vamos, te dejamos aquí a lo tuyo, vamos. No, te voy a leer este que es el primero que me gusta bastante, que se llama La Barca. Y dice así, dice: donde quedó mi boca, ya vararon las olas. De arena, de roca, tiembla la noche a sola. Esbelta la figura, la luna en el agua. De espuma en la llanura, de fuego la fragua. La soledad temprana, de madera la barca. Camina la mañana, ya duerme la parca. En tus ojos, la sal y un horizonte azul. La playa, mi costal, sueños, deriva y tul. Bonito, bonito. Soy pura descripción de un momento, ¿no? Sí. Aunque no lo ponga aquí, hay muchos que no ponen esto, pero este va a mi padre. Mi padre fue marinero toda la vida, menos unos años, y las historias que contaba y esto simboliza aquí que hay una foto que es de un buen amigo también, que se llama Juan José Bermúdez Guerrero, y simboliza eso. Ya que lo menciona el tema de la fotografía, no es la única foto que acompaña. No, hay unas pocas. A lo largo del libro hay varios. ¿Cómo ha surgido esa colaboración? ¿Cómo decidiste que eran necesarias esas fotos? Pues porque se dedica a hacer fotos, pero es un amigo desde el colegio. O sea que desde el colegio te puedo decir que antes era párvulo, pues desde entonces. Y siempre hemos mantenido el contacto y es una buena persona y hace fotos y le gusta, no la hace. Y se lo dije porque me encantan las fotos que hace. Es muy bueno, ¿eh? Y se lo dije: Juan, mira, podemos ponerse las que tú quieras, tú coges las que tú quieras, me pides las que tú quieras, que sin problema. Hay otra más adelante que están ahí con los palillos de la ropa que quedan muy chulas, o sea, son muy bonitas. Sí. Último, el nombre del fotógrafo Juan José Bermúdez Guerrero. Sí. Tenía aquí apuntado. Y bueno, ha hecho un trabajo bueno, yo creo que queda, sí, queda muy bien, además acompaña muy bien a los poemas. Ya hemos escuchado uno de ellos. Hay varios temas que aborda a lo largo del poemario y me gustaría que tú mismo más o menos lo fueras definiendo. Yo he hecho mi propia selección después de la lectura del poemario, tú me lanzando ideas y tú me vas contando, ¿no? Hay muchos versos que ponen la muerte frente a la vida. Sí. Cuéntanos por qué. Bueno, porque por la muerte, porque es la realidad. Es la realidad y por desgracia hay muchos que tocan eso, porque mi padre tenía 90 años y murió hace 2 años cuando cogió el COVID, y nosotros somos 5 hermanos, no pudimos estar con él. Y por eso hay mucha que eso es el reflejo de lo que es la vida, y que tenemos que estar. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos, entonces tenemos que aprovechar el tiempo. Es la única certeza que hay, ¿no? Totalmente, vamos. Totalmente. Otras dos palabras que se me ocurren de leer, ya en otro nivel de emociones, son amor y erotismo. Sí, bueno, también hace falta la vida. Pero bueno, tienes una forma de tratar uno y otro, y sobre todo el erotismo, que es muy, muy complicado, que es muy fino y elegante. ¿Y te ha costado trabajo abordar esa temática? No, porque y como siempre he sido muy respetuoso, siempre he procurado, porque he tenido la enseñanza de mi padre, sobre todo mi madre tenía mucho genio y era de otra manera, tenía palabrota, decía por diestro y siniestro, pero mi padre ha sido siempre una persona muy respetuosa, nunca ha hablado delante de ninguna mujer nada que fuera ofensivo, y yo he intentado de parecerme en eso al escribir. Simplemente. Pues te ha quedado muy, muy fino y muy elegante la cosa. cosas como son, que en el tema del erotismo es complicado, ¿eh? Es una línea ahí muy fina que es muy fácil sobrepasarla y ser safio y burro. Sí, pero es que se pueden decir cosas bonitas sin tener que ser eso, ¿eh? No, evidentemente, vamos, tu caso es la prueba, vamos. Bueno, otro tema también recurrente es la madurez. Sí. La vida te enseña a ser maduro a veces demasiado pronto. Yo con 12 años tuve que empezar a trabajar. Pues en mi casa éramos muchos y el dinero que llegaba no llegaba. Otro de los temas es la soledad. La soledad me gusta también. ¿Te gusta? ¿Te sientes cómodo en ella? Sí. A veces sí, es bueno tener de vez en cuando un poquito de soledad. Pone los pensamientos en orden, te piensas en ti, que también es bueno. Y muy necesario muchas veces. Sí, por supuesto. Y ver las cosas de otra manera. Mira que siempre la soledad la tenemos como algo negativo. No, yo la veo también. Yo me siento cómodo también solo. No sé, supongo que la soledad buscada. Que yo tengo en mi pareja y tengo. No, pero que hay veces que. Yo particularmente siempre tengo mi ratito de soledad porque para escribir no necesito mucho, la verdad, aunque haya ruido no me hace falta que esté en silencio. Yo me voy a mi cuarto que tengo arriba, donde tengo todos mis libros, mis cosas, eso. Yo me pongo allí y para mí no escucho a nadie. Estás en la gloria. Estoy en la gloria. Ya ves. Vamos a escuchar otro poema. Venga. ¿Cuál nos va a contar ahora? Cortito. Ahí puedes coger el que tú quieras, ¿eh? No, pero cortito. Aquí hasta que no nos manden cortar, no paramos. Es que el de los palillos es que te voy a leer un trocito, ¿vale? Vale. Este es a mi casa. Este es a mi casa porque se llama Cuando camino a casa. Y ya lo pone aquí, a mis padres y hermanos. Gracias por la infancia que viví. Y dice así: cuando camino sin que nada me importe y paso los dedos por la larga tapia desconchada que vigila la venida de los años que ya pasaron, el aroma inconfundible de los gigantes eucaliptos va guiando los pasos marcados de mi juventud hasta los recuerdos que caen hacia atrás del almanaque como hojas secas que llenan la acera del otoño en los días que sopla el viento y refresca. Cuando camino sin prisas por esta soledad que busco, voy recogiendo los pequeños frutos del camino que alimentaron mi corazón de niño inquieto, mi alma de eterno poeta enamorado que le escribe a la vida sin miedo ni rencores. Al otro lado del muro, erguido y fuerte, está mi casa, mi fortaleza, mi lugar, y está su patio, la goma y el grifo abierto donde se liberan los deseos sin maldad, anegando de ilusiones los labios esmorecidos de unos niños que juegan con el agua de la vida. Genial. Bueno, yo creo que nos estamos ya situando del nivel, ¿no? Del nivel como tal. Y que llega un montón. Hay que contar, y me gusta contar los detalles porque como no se ve esto radio y no se ve cómo te tiemblan las manos cuando estás leyendo, sí. Y eso se nota que cada verso que lees te está tocando la fibra, ¿no? Sí, este sobre todo. Claro, se ve que, vamos, uno intuye sin saber a lo mejor la profundidad que tiene, lo personal que es, ¿no? Otro de los ejemplos que yo veo que son un poco santo y seña de tu estilo, ¿no? Son la simbología, ¿no? A lo largo del poemario recurre a distintas imágenes simbólicas, ¿no? Entonces, bueno, yo me imagino mis cosas, pero lo suyo es que a lo mejor tú nos expliques algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, cuando dices tiende quimeras en los cordeles del aire. Sí, cosa imposible. Un soñador total, ¿no? Exactamente. O dices, por ejemplo, eres ceniza y nieve. Sí, porque en ese ceniza porque es algo que ya se ha quemado y nieve porque aparte de quemarse ya es frío. Ya está frío. Ya. Y eso es una combinación curiosa, ¿no? Mucha llama, mucho fuego y luego frialdad total. ¿Que la da el tiempo, pregunto? Sí, la puede dar tiempo, incluso no, ya no el tiempo. A lo mejor es que tú te desvives por una persona y esa persona no se desvive de, por ti. Entonces... Y uno es fuego y el otro... Es nieve. Dices también otra que es ojos de cristal y sombras. Un espejo donde mirarte y ver la sombra de pasar para que te des cuenta de lo que eres a veces. Porque a veces tú te crees que eres una cosa, pero te tienes que mirar frente a un espejo para poder decir quién eres en verdad, porque a lo mejor detrás te salen tus demonios y no es lo que tú ves, no es lo que tú eres, a lo mejor. Tienes que aceptar tus propias sombras. Hombre, entonces, ¿eh? Claro. Otra es tu cuerpo de azufre. Ese es un poema que es como si fuera la muerte, igual. Dice otro aquí, fuimos esencia en la corriente. Ese precisamente también, eso de esencia en la corriente es mi pareja ahora. Porque nos encontramos en un momento en que era tenía que llegó así como fue y hasta ahora gracias a Dios. Es esencia en la corriente y la corriente sigue. Que siga, ¿no? Y que siga. Hombre, que siga. Ya ve. Bueno, vamos a hablar ya de la presentación que va a ser el próximo 5 de octubre a las 6:30 allí en la Biblioteca Provincial de Málaga. Este Mariposa en la Barriga, y donde, bueno, ya ahí todo el mundo va a tener la oportunidad de conocer ya el libro en primera persona, que además te lo he comentado antes, que tiene una edición muy, muy bonita, muy chula. O sea, que el libro como objeto en sí, ya, el contenido está ya bonito. Estamos viendo que es muy chulo. Y el libro en sí también, ¿no? O sea, que hay la oportunidad de conocerlo en persona. ¿Qué nos vamos a encontrar allí? ¿Qué nos vas a ofrecer? Pues... la verdad que se está Araceli Luque, que es la que me está ayudando, porque yo la editorial en este caso sí ha fallado un poco, porque ellos se tenían que haber dedicado un poco a hacer, claro, la promoción y la presentación, más que nada, porque yo ya te digo, yo soy cocinero. Yo no me he movido nunca. Esta es la primera vez que yo vengo a un sitio a hablar de un libro de otra cosa diferente. Soy nuevo. No tengo contacto para poder decir, pues conozco. Lo que pasa es que a través de Librada, pues me puso en contacto, luego con Isabel María, que también, y a partir de ahí, pues decidimos hacerlo ahí. Porque ya te digo, no, tampoco es más que nada presentarlo y que mi gente pueda ver y el que quiera ir pueda ver pues el trabajo. Y disfrutarlo un poco, porque leeremos y también irá Juan Antonio Lavado, que es mi vecino. Y acompañar con la guitarra. Exactamente, acompañar con la guitarra y quedará bonito. Yo creo que va a ser una tarde para mí especial, porque lo que más echaré de menos será a mis padres, que son los que me gustaría que lo viesen, porque sería, vamos, pero vamos, yo de todas maneras sé que lo verán. Sí, sin problema. Seguro. Recordamos la presentación el 5 de octubre a las 6:30 en la Biblioteca Provincial de Málaga, que está ahí en la Avenida Europa. Y bueno, que no se lo pierda nadie. Y ya para ir cerrando la entrevista, ¿qué proyectos futuros tienes? Ahora mismo sigo escribiendo, pero más tranquilo. Más tranquilo. Ya haré algo, pero más adelante. Bueno, no hay prisa, ¿no? No, sin prisa. No, es como la cocina. Hay que ir despacito. Y luego se disfruta mucho más. Además, de verdad. Bueno, pues nada más, ya muchas gracias. A vosotros. Por darnos este libro, tus dos libros en este caso, y por estar retirado. Bueno. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Pues nada, despedimos este programa de Los Libros al Sol. Os recordamos que podéis volver a escuchar esta entrevista en la redifusión del sábado a las 8 y luego en los podcasts de Spotify, en iVoox y Google Podcast. También en la página web de Onda Terral, www.ondaterral.com. Os dejamos con el resto de la programación de Onda Terral, a las 8 con el programa Valemente de Luis Martí y a las 9 Contigo en la Noche de Carlos Navarro.